representamos el progresismo, representamos una visión de Chile con un Estado activo, un Estado participante, un Estado que sea capaz de proteger a los ciudadanos contra las diversas situaciones que enfrentan todos los días.